Sección 59 de La guerra y la paz, segunda parte, por Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4, parte 8. El príncipe Andrés llegó a fines de junio al cuartel general. El primer cuerpo de ejército, el que mandaba el emperador, ocupaba sobre el Drisa un campamento atrincherado. El segundo, que según se decía estaba separado del primero por considerables fuerzas enemigas, se replegaba para reunirse a él. De ambos lados reinaba un gran descontento causada por la marcha general de las operaciones militares, pero a nadie se le ocurría el temer una invasión extranjera en los departamentos rusos, ni el creer que la guerra pudiera pasar más allá de las provincias polacas del oeste. El príncipe Andrés halló a Barclay de Tolly establecido a la orilla misma del Drisa, a 4 verstas del lugar en que se hallaba el emperador. Como no había ni aldea ni pueblo en los alrededores del campamento, los numerosos generales y dignatarios de la corte se habían apoderado de las mejores habitaciones de las 2 orillas del río en una longitud de más de 10 verstas. La acogida que le hizo Barclay de Tolly fue seca y breve. Anunció a Volkonsky que hablaría con su majestad acerca del empleo que había de dársele, y mientras tanto le rogó formar parte de su estado mayor. Kouragine ya no estaba en el ejército, sino en San Petersburgo, y esta noticia llenó de satisfacción al príncipe Andrés. Se alegró de verse libre por algún tiempo de los pensamientos que aquel nombre evocaba en su alma y de poderse entregar por completo al interés que despertaba en él la guerra que empezaba. Cuando el príncipe Andrés fue al ejército, había formados en él varios partidos, cada uno con su plan de campaña diferente, y acababa de constituirse uno más, que era el que más probabilidades tenía de hacerse oír. Lo formaban antiguos hombres de Estado, juiciosos y experimentados, que no participando de las opiniones diversas ni adoptando ninguno de los planes presentados, sabían juzgar claramente lo que a sus ojos pasaba, en el estado mayor del cuartel general, y buscaban un medio de salir de la indecisión y la confusión general. Pensaban y decían que el mal consistía principalmente en la presencia del emperador y su corte militar, que había producido aquella versatilidad de relaciones convencionales e inciertas, cómodas quizá en la corte, pero fatales seguramente en el ejército. El emperador debía gobernar y no mandar sus tropas. Su marcha y la de su séquito eran el único desenlace posible de aquella situación, porque su sola presencia entorpecía la acción de 50.000 hombres destinados a su seguridad personal. Y, según su modo de pensar, el peor general en jefe siendo independiente valdría más que el mejor generalísimo paralizado en su libertad de acción por la presencia y la voluntad del soberano. Schikov, secretario de Estado, uno de los miembros más influyentes de ese partido, dirigió, de acuerdo con Balachov y Archeyev, una carta al emperador en la que, usando del permiso que les había sido concedido de discutir el conjunto de las operaciones, le aconsejaban respetuosamente que volviera a la capital a fin de excitar el ardor guerrero de su pueblo, inflamarle con sus palabras y enardecerle para la defensa de la patria, provocando en él ese ímpetu entusiasta que luego fue una de las causas del triunfo de la Rusia, al que contribuyó, hasta cierto punto, la presencia de su majestad en Moscú. El consejo, presentado bajo esta forma, fue aprobado y decidida la marcha del emperador. Esta carta aún no había sido presentada al emperador cuando Barclay anunció un día al príncipe Andrés que el emperador le había hablado de él. Y al día siguiente, durante la revista, su majestad le preguntó en dónde deseaba servir. Y el príncipe Andrés se perdió para siempre en la opinión del mundo de la corte, limitándose simplemente en indicar el ejército activo en vez de solicitar un empleo cerca del emperador. Fin de la sección 59.